Yo quiero ver palmas de los muchachos y quiero ver las palmas de las pibas. Levanten las manos en el aire, de que no se palma los chavos del de baile. Levanten las manos en el aire, de que no se palma los chavos del de baile. ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos las pibas! De baile.